89.9 Sabor Mix. Encuentras de todo. 89.9 Lo que te gusta. Lo que te gusta. Podría perderme en el olvido. en el alma a ir a vivo. Desde muy joven en la vida amaba con el alma a ir a vivo. Tantas traiciones, tantas mentiras he tenido, ya no quisiera amar a nadie en la vida. Tantas traiciones, tantas mentiras he tenido, ya no quisiera amar a nadie en la vida. Para ti, Huancayo, me canto con amor. Ay, Airampito, Airampo, tú no más sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Ay, Airampito, Airampo, tú no más sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Sabor Mix, lo que te gusta.